mujer, de esas que nunca se olvida. Anoche salí con una mujer, de esas que nunca se olvida. Guagua, y no pude dormir. Guagua, y no pude dormir. Yo creía que todo era el final, que ya nadie podría hacerme sentir igual. Por suerte, amigos, yo me equivoqué. Todavía me queda mucho por recorrer. Me late, me late, me late el corazón. Tengo taquicardia, ay sí señor. Me late, me late, me late el corazón. Tengo taquicardia, ay sí señor. No, no, hay pulso, hay pulso. No, no, no, no, no, no, hay pulso, hay pulso. No, no, no, no, no, no. Anoche salí con una mujer que me sube las estrellas. Anoche salí con una mujer que me sacude el planeta. Guau, y no pude dormir. Guau, y no pude dormir. Yo creía que todo era el final, que ya nadie podría hacerme sentir igual. Por suerte, amigos, yo me equivoqué. Todavía me queda mucho por recorrer. Me late, me late, me late el corazón. Tengo taquicardia, ay sí señor. Me late, me late, me late el corazón. Tengo taquicardia, ay sí señor. No, no, hay pulso, hay pulso. No, no, no, no, no, no, hay pulso, hay pulso. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no. Anoche salí con una mujer.